teatro de Radio Barcelona. Esta noche, una obra de Aldo de Benedetti. Usted no es mi marido. Que será interpretada bajo el reparto siguiente. Luisa Encarna Sánchez. Tía Clotilde Coral Díaz. Evelinda Isabel Campillo. Mecanógrafa Mercedes Pastor. Adela Rosa Mateu. Rosa Amanda Camps. Pablo Jorge Serrat. Alberto Antonio Fernández. Francisco Santiago Cortés. Equipo realizador. Registro de sonido Luis Montero. Montaje musical Alberto Borrás. Dirección Armando Blanco. Un estudio elegante en una lujosa mansión romana de nuestros días. Un criado y una doncella se hallan ocupados en una tarea a la que se dedican con frecuencia los criados y doncellas. Escuchar detrás de una puerta y mirar por el agujero de la cerradura. ¿Qué hace? Está callada. ¿Pero qué hace? Ahora se mueve. Viene. ¡Viene! Disimulemos. ¿Venía de aquí? No sé. Se había levantado. Oh. Escucha. ¿Oyes? Sí. Hace falta vigilarla. ¿Hasta cuando toque el piano? ¿No oíste lo que dijo el señor? No hay que perderla de vista un solo instante. ¿Podrías entrar tú en el salón con cualquier pretexto? Ah, no. Tengo miedo. Shh. ¿Y qué es? Pasos. Sí. Ah. ¿Eres tú, Rosa? ¿Dónde está? Allí. Toca el piano. Dios mío, qué cosa más terrible. Ay, yo no sigo en esta casa. Cuidado con charlar con los que vengan a casa. Ya sabes que el señor ha recomendado que no se sepa nada. Sí, sí, pero yo creo que no podrá ser. Entre tanto, necesito saber. ¿La comida debo prepararla o no? Claro que sí. Todo como antes, como si nada hubiese ocurrido. Pero en vez de estar aquí, debías de estar en la cocina. Podría entrar de un momento a otro. Bien, me voy. No quiero encontrarla aquí. ¿Diga? Sí, sí, sí. Es ese número. Casa de la señora Malpieri. ¿Quién la llama? Ah, no creo que esté en casa. Voy a verlo. Di que no está. Es la condesa Campa. Lo mismo. Ya has oído al señor. No debe hablar con nadie. Oiga, la señora no está en casa. ¿Cómo? No, no, señora condesa. Le aseguro que no está en casa. No sé decirle más. Tal vez no se ha explicado bien. No. La señora no está en casa. Ha salido. ¡Francisco! ¿Pero qué estás diciendo? ¿No estoy en casa? ¿Quién es? La condesa Campa. ¡Oh, qué tonto! Dame el teléfono. Sí, sí. ¡Claro! Sí, sí soy yo, sí. Pero no, querida, no, figúrate. No entiendo cómo... ¿Dime? Ah, dime, sí. Ah, no, para un traje de mañana no es, no. Demasiado vistoso, muy brillante, ¿sabes? He visto un crepe Georgette admirable. Verás, un encanto de traje. Muy bien, sí, de acuerdo. Sí, sí. A las 10:30 en la puerta de tu casa. No me hagas esperar. ¿Te parece bien? Adiós, querida. Y un beso al chiquillo. Adiós. ¿Eh? ¿Cómo habéis dejado entrar a ese hombre? ¿Pero se puede saber quién es y qué quiere? Pero Luisa, es posible que no me reconozcas. ¿Que no le reconozca? Bonita fantasía la suya. Yo... Le repito que no le he visto ni le he reconocido nunca. Y le digo además que su insistencia empieza a cansarme. Pero Luisa, mírame bien. Soy Pablo, Pablo, tu marido... La misma historia. Es ya la tercera vez que viene a decirme ese disparate. Pero... Si es una broma, es de pésimo gusto. Hágame el favor de marcharse. Y agradezca a Dios que no esté en casa mi marido. Pero si tu marido soy yo. Pero esto es terrible. Francisco, acompaña inmediatamente a este señor hasta la puerta. Ya y si vuelve a poner los pies en esta casa. Pero Luisa. Y si insiste, llamas a la policía. Nunca, nunca he visto cosa igual. ¿Has visto? Como antes. Y este médico que no viene. Señor, se ha parado un coche ante la puerta. ¿Ah, sí? Es un señor. Ah. Está atravesando el jardín. Es él. Vete a observar a la señora. Sí. Entre y siéntese, doctor. Temía que no le hubiesen dado el recado. No me ha sido posible antes. Ocurre, doctor, una cosa gravísima. Mi mujer se ha vuelto loca. Ah. Sí. Loca, así de improviso, repentinamente, sin una causa. Figúrese que... Un momento, le ruego. Vayamos con orden. Sí. He de tomar nota. Veamos. ¿El nombre de la enferma? Luisa. Luisa Malpieri. ¿Edad? 25 años. Uh-huh. Los ha cumplido en noviembre. ¿Profesión? Ninguna. Sus labores. ¿Casado, verdad? Sí, conmigo. ¿Hijos? No, ninguno. ¿Por qué? Pues no sé. Ya. ¿La señora ha sufrido enfermedades graves? No, las dolencias propias de la infancia. Nada importante. ¿Agotamiento nervioso, dolores intensos de cabeza, depresión psíquica, epilepsia? No, nada. Está perfectamente sana y robusta. Nada. ¿Entre los ascendientes ha habido algún caso de demencia o de imbecilidad o de deficiencia mental? Que yo sepa, no. Espléndido. Deseo ahora que me cuente los hechos sin ocultar ningún detalle. Los detalles nos permitirán trazar un cuadro de diagnóstico exacto. Empiece, por tanto. Los hechos, doctor, se han desarrollado así. Yo estaba dictando una carta a mi taquígrafa. ¿Cuándo? Esta mañana, antes del desayuno. ¿A qué hora? No sé, serían las 10. Las 10:30. Muy bien, continúe. Estaba, como le decía, dictando una carta cuando de pronto se abrió la puerta y entró mi mujer. Me miró un momento, lanzó un grito y huyó. Como se lo cuento, doctor. Uh-huh. Se encerró con llave en su cuarto y empezó a lanzar objetos al aire, gritando de una forma endemoniada. Después se calmó, abrió su cuarto, pasó ante mí sin mirarme, se dirigió al salón y se puso a tocar el piano. El piano. ¿Cuánto tiempo le duró la crisis? No sé, 5, 10 minutos. Bien. Y después de la crisis quedó con calma. Tranquila, ¿no? Como si nada hubiese ocurrido, ¿no es eso? Sí. Quedó tranquilísima. Y naturalmente parecía como volver de las nubes cuando le dijo no, usted... No, doctor. No, es una cosa peor. ¿Qué es? Que no me reconoce. Ajá. Como si no me hubiese visto nunca. Cuando le digo que soy su marido se enfurece y me hace arrastrar fuera como a un intruso. Bien. ¿Y reconoce a los demás? Sí, a los demás y a todos. Al criado, a la doncella, a la cocinera. Solo a mí no me reconoce. En las otras cosas es tranquila, normal. ¿Razona bien? Perfectamente. Trabaja, lee, da órdenes a la servidumbre, telefonea a las amigas. He comprendido. Amnesia parcial. ¿Qué? Amnesia parcial. Una pequeña zona de oscuridad en la función del cerebro. Ah, ¿grave? No, un fenómeno bastante frecuente. Imagine que el cerebro humano fuese como una central telefónica, con millares de hilos que van y vienen, que se entrecruzan, que se superponen. Imagine que uno de estos hilos se estropea. Sí. Como consecuencia de ello, el silencio, la oscuridad. Una cosa, una persona, queda aislada, como si cesara de existir. Yo ahora... Eso es. En este momento usted para el cerebro de su esposa no existe. ¡Pum! El hilo se ha estropeado. Todos los lazos que le unían con los otros hilos circundantes se han roto. Pero ¿cómo? ¿Para siempre? No, esperemos que no. Naturalmente son fenómenos transitorios que se resuelven en brevísimo tiempo. De pronto, en cualquier momento, el contacto se establece de nuevo y la normalidad vuelve. Ya. ¿Y qué es necesario hacer? Nada. ¿Nada? Esperar. Obedecer en todo a la enferma, no contradecirle, sí. No insistir en hacerle notar el error, sino más bien seguirla en ese error suyo. Perdone, doctor, ¿y si mi mujer se obstina en no reconocerme? No insista en hacerse reconocer. ¿Y si no quiere verme? ¿Si me arroja a la calle? Usted no debe irse, ni debe dejarse ver. Dígame, ¿desde cuándo están casados? Desde hace 4 años. ¿Hubo siempre buena armonía entre los dos? Excelentísima. Adoro a mi mujer. ¿Y ella? También me adora. ¿Han tenido discusiones, escenas violentas? No, nada, nada. Algún pequeño disgustillo sin importancia. Bueno, ya se sabe. Cosas de matrimonio, sí, tonterías. Sí, sí, sí. Por ejemplo... pero no merece la pena. Diga, diga. Anteayer tuvimos una discusión por el coche. Yo tengo un coche viejo americano que marcha muy bien, ¿eh? Mi mujer quería cambiarlo. Un capricho, porque mi automóvil tiene un motor inmejorable. Ya. Pero ya se sabe, la elegancia, el coche que sea bonito por fuera. Discutimos por ello un poco, pero no creo que por esto... No me parece posible. Una última cosa. Discúlpeme si me veo obligado a hacerle una pregunta de carácter íntimo. Sí. Su señora... Señor. ¿Qué es? Quiero decirle que me parece que... Sí. En fin, que la señora ya no... ¿Qué? Sí, yo estaba en el comedor. Entró la señora y me dijo... ¿Pero con quién está hablando mi marido? ¿Ha reconocido mi voz? Ah, recuerda lo que yo le dije. Son fenómenos transitorios, brevísimos, que se resuelven en el momento menos pensado. Entonces, ¿se ha restablecido el contacto? Probablemente sí. Vaya hacia su señora y verá que pronto le reconoce. ¿Dónde está? En el salón. Escribe. Viene hacia aquí. ¿Qué debo hacer? Presénteme como un conocido, un amigo. Un cliente. Eso sí, un cliente. Oye, por fin has vuelto. Pero, ¿cómo no te has dejado ver en todo el día? No, pero... Si... Desde el desayuno. Por lo menos me has debido llamar por teléfono avisándomelo. No sabía qué pensar. ¿Te ha ocurrido alguna cosa? No. ¿Más qué no. tienes? ¿Por qué me miras así? Te encuentro hoy extraño. Necesito un sobre. Acabé los míos. Este de aquí. Este sí. Este me parece que va bien, ¿verdad? Voy a escribir. ¿Ha visto? Se dirige a usted como si fuera su marido. Cállese. Es interesantísimo. ¿Tienes un sello? ¿Le dice a usted? Toma. Francisco. Lleva enseguida esta carta a correos. Sí, señora. Espera. Tengo también que enviar una tarjeta. La he dejado en mi cuarto, sobre la mesita. Deja... No, espera un momento, Francisco, yo iré. Ay, Dios mío. Es un caso bellísimo, ¿sí? Bellísimo. Piense, amigo mío, que nos encontramos ante una de las más desconcertantes interrogaciones de la ciencia psicopática. Pero, ¿de qué se trata en definitiva? Un fenómeno rarísimo. Solo se registra un caso análogo en Miami, estudiado por el profesor Davidson de Los Ángeles, y otro en Pernambuco. Bueno, ¿y se puede saber qué es lo que tiene mi mujer? Su señora tiene epistaxis fisionómica. ¿Y qué es eso? Epistaxis fisionómica. Confusión de personalidad. Es el fenómeno más interesante que puede presentarse a las investigaciones de un psicópata. Ya. Tiene que su señora puede significar un paso definitivo en el progreso de la neuropatología. ¿Y a mí qué me importa la neuropatología? ¿No ve que ahora cree que es usted su marido? Esto es lo bello, precisamente. El hilo destrozado se une con otro hilo y establece así un contacto ficticio. Se acerca. Vamos, levántese del sillón. Sí. Muéstrese desenvuelto. Sonría. Ya está. ¿Necesitas algo para Francisco? No, nada. Vete deprisa, Francisco. Oye, ¿se puede saber quién es aquel individuo? ¿Quién? ¿Aquel? Sí. Un amigo mío. Un gran amigo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Verdad que somos amigos? Le estaba precisamente diciendo amigos de mucho tiempo. Ya, sí, muchísimo sí. Tiempo, sí. Compañeros de escuela. Sí. Mucho gusto. Encantado. Ten cuidado, porque está loco. ¿Loco? Sí. No, pero qué cosa, ¿no? Sí, te lo aseguro. Figúrate que mientras tú estabas fuera... Ha venido aquí como si fuese el dueño de la casa, diciendo que era mi marido. ¿Ah, sí? Sí, mi marido. Es un obstinado. Ha venido 3 veces después que lo hice echar a la calle por Francisco. Comenzaba a tener miedo. Te aseguro que está verdaderamente loco. No es posible. ¿Cómo va a estar loco? Lo habrá dicho así por gastar una broma. ¿Verdad? Esto, ¿verdad que era una broma, eh? ¿Una broma? ¿El qué? No, cuando decías que era su marido, ¿sabes? Ah. Es un bromista. Sí. Le gusta estar bromeando siempre, siempre. Ah, era una broma, ¿eh? Sí, sí. ¿Una broma? Cariño, te he traído tu batín. ¿Eh? Figúrese, y ahora se pone mi batín. Pues sí, no era necesario, ¿no? Sí, sí, porque lo estropeas todo. Oh, anda, póntelo. Ay, si supiese cómo destroza la ropa mi marido. ¿Sí? ¡Adela! ¿Señora? Toma la chaqueta del señor y llévala a su cuarto. Pero, mira, ¿no sería mejor esperar? ¿Esperar? ¿Por qué? ¿Sabes? Podría hacerme falta. Tal vez tenga que salir. ¿Salir? Todavía. Pero si casi es la hora de comer. Vete, Adela, vete. Sí, señora. ¿Un poco de vermut? Gracias. ¿Esto es así? Tú no. Ah, yo no. Tú no. Ya sabes que el vermut te sienta mal. Me sienta mal. Beba. Beba, sí, beba sin cumplido. Gracias, muchas gracias, pero es que ahora que me acuerdo también el médico me lo tiene prohibido. ¿Quiere alguna otra cosa? No, gracias, nada, nada. Perdóneme si antes le recibí poco cortésmente. Es que no pensaba, ¿no? Oh, por Dios. Discúlpeme, sí. Es que cuando se presentó con aquella broma, le tomé verdaderamente por loco. Un loco. A la fuerza, como iba a suponer. Claro. Sí. Además, ha llegado en un momento. Tenía yo los nervios de punta. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mala intención estúpida y venenosa me exaspera. Ana María es realmente una víbora. Figúrate que me ha telefoneado para hablarme de cosas sin importancia con ese tono suyo tan suave, almibarado, que se comprende enseguida que es falso. Querida mía, tanto tiempo que no nos vemos. Ya lo último, ¡zas! La frase envenenada, el dardo de mala intención. ¿Sabes? Me ha dicho, te he visto ayer en tu magnífico coche. ¿Comprendes? Así me ha dicho. Bueno, ¿y qué hay de malo en ello? ¿Qué hay de malo? Mi magnífico coche. Porque ella tiene un Fiat último modelo, elegantísimo. Y nosotros solo tenemos un cacharro indecente. Bueno, solo para venderlo como chatarra. ¡Ah! ¡El coche! ¡El coche! El coche. Sí, y ella tiene razón. No puedo decir nada. Mejor a pie que en aquel carromato. Pero yo creo que... Él... Tu amigo no conoce nuestro coche, ¿no? No sé, no sé. Es necesario que lo vea. Sí. Es una curiosidad histórica, sí. Un objeto venerable de museo. ¿Sí? Venga, sí. Venga. Le aseguro que es digno de verse. Mire usted. Mire allí, junto a la verja. Aquello que parece un camión. Ah. No crea que es un camión, no. Es nuestro magnífico coche. ¿Lo ve? Sí, lo veo. ¿Qué le parece? A mí me parece un gran automóvil. Lo dice por cortesía. No. ¿Y el color? ¿Ha visto el color? Sí. ¿Se puede imaginar un color más tonto? Sí. Mire. ¿Qué clase de color es aquel? Amaranto. Eso. Amaranto. Claro. También él lo llama así. ¿Se ha visto nunca que el amaranto tuviese ese color? Dígame, ¿usted es casado? Yo... No. Bien. Si lo fuese, si supiera que su mujer es desgraciada por culpa de un coche tan viejo como ese, ¿qué haría? Dígame, ¿qué haría? Tomar el tranvía. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Voy a darle un consejo. No se case, ¿sabe? Ajá. No se case. Haría su mujer una desgraciada como yo lo soy. Bueno, no exageremos. ¿No? Ah, exagero. Es necesario llegar a una solución. O él o yo. Si tanto empeño hay en tenerle, me iré. No, si yo no tengo ningún interés por el coche. ¿No? Ninguno, te lo aseguro. Quisiera deshacerme de él. ¿Deshacerte de él? Sí, sí, sí. ¿Estás dispuesto a cambiarlo? Sí, claro que sí. Pero... En cuanto tú quieras. Ay, querido, querido. Pero... ¿Me comprarás otro? Naturalmente, si tú lo quieres. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Querido, querido, qué felicidad. Mira, he visto un modelo moderno de dos asientos. De color beige, con la capota blanca. Muy bien, muy bien, lo compraremos beige. Oiga, ¿qué tiene usted? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Todo eso es una tontería. ¿Una tontería? Naturalmente, es tirar el dinero por la ventana. Pero bueno, ¿y a usted por qué me habla así? Claro. ¿Yo? Sí, usted. Claro. ¿Le habíamos preguntado su opinión? Son cosas nuestras. Se trata de 250.000 o 300.000 liras. ¿Y qué? ¿Lo va a pagar usted? Claro. Ay, me hace gracia. Ocúpese de sus cosas. Precisamente podemos ver... Espera, cariño, tengo el catálogo. Espérate con las fotografías, los precios, todo, todo. No, hombre, pero no se irrite de ese modo, sonría. ¿Cómo voy a sonreír? Tirar así 300.000 liras. Señor mío, yo soy un médico. Yo curo a los enfermos, a los que han perdido la razón. Y no puedo ocuparme de estos detalles financieros. Además, ya se lo he dicho, hace falta obedecerla en todo. Señor. ¿Qué es? Una señora. ¿Eh? ¿Una señora? Sí, una señora y una señorita. Han llegado en un automóvil lleno de maletas. ¿Y quiénes son? No sé. ¿Que no lo sabe? Se pregunta. Muy bonito. Llega un coche cargado de maletas y por lo menos saber de quién se trata, ¿no? Pero bueno, ¿y a usted qué le importa? A mí no, nada, lo decía así por ustedes. Si a mi casa llegase un automóvil con maletas, querría saber de quién se trata. ¿Dónde? ¿Dónde está mi pequeña Luisa? ¡Oh, Clotilde! ¡Tú! ¡Clotilde! ¡Ay, cada día más bonita mi pequeña Luisa! ¡Qué alegría! ¡Cómo me encanta verte! ¡Qué sorpresa! ¿Quién es? ¿Quién lo sabe? Esta es Evelina, la pequeña. ¿Te acuerdas? ¡Ah, sí! ¿Cómo ha crecido? La última vez que la vi era una chiquilla. Y qué guapa se ha puesto. ¿Y dónde? ¿Dónde está el revoltoso de tu marido? ¡Ahí le tienes! ¡Oh, querido! ¡Ven aquí a mis brazos! Soy la tía. ¿Ah? La tía Clotilde. ¡La tía! ¡Sí, por Dios! Perdona si no te he reconocido. ¿Reconocerme? ¿Cómo ibas a reconocerme, querido sobrino? No nos hemos visto nunca. Ah, ya. Es verdad, ¿verdad? No nos hemos visto nunca. Tenía tantos deseos. Pero... ¿qué queréis? ¿Una cosa? ¿Otra? Me lo decía siempre. Es necesario que vayas a conocer al marido de Luisa. Y después... ¡oh, qué simpático! Sí, sí. Es como yo te había imaginado. Ven. Bueno. Tampoco conocías a mi hija Evelina. Este es Pablo, el marido de Luisa. Very happy. No, niña. No hables inglés. Ah. Encantada. Ay, qué contenta estoy al verme entre vosotros. Qué agradable es todo aquí. No, pero en fin, ¿es su tía o no es su tía? Pues no sé, debe ser una tía de Luisa. Tal vez la que vive en Inglaterra, la que escribe. ¿Qué escribe? Cuentos, novelas, argumentos cinematográficos. El viaje, oye, el viaje. Qué encanto. Los Alpes, la Costa Azul, la Torre Inclinada. ¿Quién es ese señor? Ay, no te lo he presentado, es verdad. El señor... perdone, no recuerdo su nombre. Spinelli. Un amigo de la infancia de Pablo. Spinelli. La señora Lawrence, mi tía. Encantado. Estoy contenta, muy contenta. Esta es mi hija Evelina. Ah, encantado. Evelina, di al señor tu impresión sobre Italia. Ajá. Italia es el jardín de Europa. Oh, ¡qué mona! ¡Ay, nunca vi un hogar tan feliz! Se respira, se siente vuestra felicidad. Jóvenes, guapos, enamorados, como los esposos que yo he descrito en mi última novela, Luces del Alba. ¡Ah, magnífica novela! ¡Estupenda! ¿La has leído? ¿Cómo no? ¿Conoces el inglés, por tanto? No. Entonces, ¿cómo has podido leer mi novela? ¿Aún no está traducida? No. Ya, pues es que, verás, la novela está tan bien escrita que aún sin conocer inglés se comprende todo perfectamente. ¡Ay, adulador! Evelina, pequeña, vete a abrir nuestros equipajes mientras mamá descansa un poco todavía. Sí, mamá. Espera, Evelina, te acompaño. Así os enseñaré vuestro cuarto. ¿Puedes, Tita, venir luego a arreglarte un poco? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Y el tío? ¿Cómo está nuestro querido tío? Ay, el tío. Ay, hijo mío. El tío no existe. Ah, ya, es verdad. Perdón, no recordaba. Murió. Pobrecito. Muerto. Derrochando salud. Ah, ¿derrochando? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué hace? Hace lo de siempre. El sinvergüenza, eso es lo que hace. Ah, el sinvergüenza. La palabra te parece un poco dura. No, no, es expresiva. Un hombre que abandona la casa, la familia, por pasar las noches en los cabarets. Oh. Pidió el divorcio con la excusa de que yo le hacía la vida imposible leyéndole los manuscritos de mis novelas. Fíjate que la gente paga 5 chelines por comprar mis novelas. Sí. Y yo a él se las leía gratis. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí, sí. Pues ya ves, los imbéciles de los jueces le han dado la razón. Increíble. Eso es, verdaderamente increíble. Pero los ingleses, amigo mío, los ingleses, oh, como maridos, Dios nos libre de ellos. Sensibilidad, ternura, cero. Pero mi hija no. Antes soltera toda la vida que casada con un inglés. Pero sientes, ¿eh? ¿Por qué está de pie? Gracias. Siéntate, hombre, siéntate. Gracias, gracias. Esto es. Le diré precisamente que mi Evelina es un espíritu tan delicado, tan sensible, buena, sencilla, contenta con todo. Uno de esos temperamentos realmente escogidos. Tita, Tita, si quieres venir a arreglarte un poco. Ah, sí, sí, sí, voy, voy. Perdóneme, amigo mío, ¿eh? Te volveré a ver, ¿no es eso? Sí, sí, claro. La doncella te acompañará hasta el cuarto y quedará a tu disposición. En cuanto estés lista, iremos a la mesa. ¡Solo 2 minutos! Oye, tu amigo no tendrá la intención de quedarse a comer con nosotros, ¿eh? Parece que sí. ¡Qué fastidio! Dile que se vaya. No, eso no es posible. Espero que nos hará el honor de quedarse a comer con nosotros. Muchas gracias. Me quedo encantado. Permítame un momento. Sí. Antipático. ¿Y ahora qué se hace? No nos faltaba más que la tía. Creo que sería oportuno llamar aparte a la buena señora y explicarle todo. ¿Explicarle qué? Todo, el repentino desequilibrio de su señora. ¿Ah? Nuestro... ¿cómo llamarlo? Nuestro cambio de personalidad, el desgraciado equívoco. Oh, ¡Dios mío! Si la tía llega a saber que mi mujer está loca, se lo cuenta a todos. Y escribe una novela y hace un argumento de película. No, no, no, Dios mío, no, eso sí que no, no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo que marcharme. ¿Qué? ¿Marcharse? ¿Ahora? No tengo más remedio. No, pero... He de hacer una escapada a la clínica. Tengo mis enfermos. No, doctor, no, no. Usted no puede abandonarme ahora. Pero, no sé, si pudiéramos encontrar... Bien, me quedaré. Además que siento la curiosidad de seguir el desarrollo de todo esto. Se lo agradezco, doctor. Me encanta que comparta nuestra modesta cena. Así como así tengo esta noche un cierto apetito. Ah, ¿apetito? Sí, apetito. ¿Por qué? Porque es necesario, doctor, que yo le advierta una cosa. ¿Qué? Yo estoy a régimen. Bien. ¿Y qué? Pues ya comprenderá, usted debe... Sí, así. Sí. Comprendo. Sí. ¿Sabe usted? Padezco una furunculosis. Ah, ya ves. Régimen vegetal, no como más que verduras. Paciencia, me pondré a régimen. Ah, y antes de la comida tomo glicerofosfato. ¿Mm? 2 cucharaditas en un vaso de agua. Es una botella que hay junto al plato. Bien, bien, tomaré los glicerofosfatos. ¡Ya estamos! Si queréis ir sentándoos a la mesa... tu amigo, ¿verdad? Sí, ya lo ves, un gran muchacho. Y dime, ¿qué hace? ¿Qué hace? Nada. ¿Nada? Entonces debe ser rico. Sí, millonario. ¡Ah, Evelina! Haz los honores de la casa. Acompaña al señor. Sí, mamá. Ay, hacen una pareja verdaderamente ideal. No cabe duda. Esto lo arreglo yo. copa? No sé. Serán los glicerofosfatos, pero tengo un peso aquí que... A propósito, doctor, ¿cree usted que podrá sentarme mal? ¿Mal? ¿El qué? ¿El bistec que me he comido? Nada de eso. ¿Ha visto? Durante la comida su esposa ha estado vivaz, alegre. Ha sostenido la conversación con un brío y un espíritu admirables. Realmente es una señora simpática. ¿Verdad que sí? Deliciosa de veras. Toca magníficamente, es una gran pianista. Ah, sí. ¡Esta música! ¡Qué encanto! ¡Qué maravilla! ¡No, no, no se muevan! Una música que ensancha el corazón. ¿Estás contento? He tocado todo el repertorio que te gusta. Sí, gracias. Oh. ¿No habrás bebido coñac? No, no, no, lo ha bebido él. Ten cuidado. Recuerda lo que sufriste la última vez. Sí. Basta que beba unas gotas de vino o coma un pedazo de carne para que inmediatamente le broten los forúnculos. Dios mío. Pobre muchacho. Ya, pobre muchacho. Que cuando le llega ese mal se pone intratable. No, no, Luisa, déjame. No. ¿Pero por qué? Porque no está bien. No, está bien. Sí es delicioso ver dos esposos que se quieren así. Sí. Mire, mire usted qué cuadro. Diga la verdad, ¿no es admirable? Sí, encantador. Pero ¿qué espera para casarse? ¿Yo? Evelina, ¿por qué estás ahí como escondida? Ven aquí, cerca de tu madre. Créame, que no hay como el matrimonio para la felicidad. Cásese. Crea usted, amigo mío, que la vida de soltero es en verdad triste. Siempre solo, sin una casa, sin afectos. ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¿Qué es? ¡Magnífico! Mira, mira qué bello. La luna. ¿Por qué? ¿No hay luna en Inglaterra? Sí, creo que sí, pero no se ve nunca. Estupendo. Qué pena que esté oculta entre los árboles. ¿Se puede bajar al jardín? Evelina, pequeña mía, ¿apuesto cualquier cosa a que tú querías ver la luna? Sí, mamá. Señor Spinelli, ¿sí? ¿Quiere usted acompañar a ver la luna a mi pequeña Evelina? Sí, ya lo creo. Anda, Spinelli. Vamos a ver la luna. Vete, pequeña, vete con el señor. ¿Y no será una imprudencia? Así, solos, de noche, en el jardín. Si quieres que vaya también yo. Encantada. No me atreví a pedírtelo. Que se crean solos, ¿eh? Pero obsérvalos a distancia. Sí. No pases cuidado. Pablo, tu amigo está enamorado. ¿De quién? De mi pequeña Evelina. ¿Qué? Te lo aseguro. Enamorado. Yo no me equivoco, ¿sabes? Estoy acostumbrada a profundizar en las almas. Además, se ve enseguida. ¿No te has fijado en lo inquieto y desasosegado que estaba? ¿Tendrá alguna preocupación? No, te digo que está enamorado. Y también Evelina se ha enamorado. ¿También ella? Sí, me ha bastado mirarla. Leo en sus ojos sus sentimientos. Ay, pobrecita mía. Necesito ahora tu consejo. ¿Qué piensas sobre ello? ¿Qué pienso? Pienso que es terrible. ¿Terrible? Sí, sí, terrible la rapidez con que... Bueno, pero no habrás pensado en un matrimonio. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿No es tal vez un buen muchacho? Sí, sí, excelentísimo, sí, pero no creo, no... No creo que tenga intenciones de... ¿Qué? ¿No quiere casarse? Eso es, justamente, no quiere casarse. Bueno, ¿y qué va a hacer entonces? ¿El paráxito? Dime, ¿para qué sirve un soltero? ¿Qué significa en la economía de la sociedad? Hombre, sirve una para... Una vida gris, unos amores alquilados, una mesa en el restaurante y por la noche el regreso a una casa vacía donde nadie le espera. Se ha marchado. ¿Quién? La luna. Cuando yo iba a salir ellos entraban. Oh, qué bonito espectáculo, ¿verdad? Sí, mamá. Ay, pero yo charlo sin pensar que mañana hay que levantarse pronto. ¿Qué hora es? Las 12:15. ¡Qué tarde! Mañana a las 8 debíamos ir a ver la antigua Vía Apia. ¿No es una buena idea ir mañana a ver la antigua Vía Apia, señor Spinelli? Excelente, ya lo creo. Entonces, ahora a dormir. Buenas noches, tía. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Good night. Buenas noches, mi joven amigo. Buenas noches, señora. Evelina, sube al cuarto. Te alcanzo enseguida. Sí, mamá. Quiero decir aún dos palabras A ese bribón de mi sobrino. ¿A mí? Sí, a ti. Ven, acompaña a tu tía. ¿Por qué se sonríe, señora? Nada. Una idea divertida. Ah, ¿qué idea? No, no se la puedo decir. No sería divertida para usted. Perdone, señora, pero ¿se puede saber qué mal le he hecho yo? Tiene un modo de tratarme que, viéndome, se le ocurre una idea divertida. Se ríe en mi propia cara. Es que tan antipático le soy. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Y la razón de esta antipatía? Ninguna razón. Ajá. Ha nacido así, porque sí. Desde el primer momento que le vi. Ah. Pero quedamos amigos, ¿verdad? Ah, claro. Grandes amigos. ¿Sabe qué quiero hacer? No. Quiero buscarle novia. Gracias. No, no, no se moleste. Sí, una mujercita joven, rica, rubia. Pero una muchacha enérgica. Que le haga andar derecho. Y ahora, yo también me voy a dormir. Le dejo con mi marido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, querido. Buenas noches. Oye, ocurre una complicación seria. ¿Qué complicación? Su tía quiere buscarle novia. ¿También ella? ¿Cómo también ella? Es una manía esa de querer darme mujer. ¿Cree usted, doctor, que durará mucho este desequilibrio de mi esposa? ¿Quién lo sabe? Tengo muchas esperanzas en el reposo de la noche. ¿Por qué? ¿Usted cree? No puedo garantizarle nada. Pero el sueño es como una muerte breve, como un alejamiento, una suspensión del trabajo psíquico. Por eso convendría que mañana la enferma se despertase de pronto y viera inmediatamente ante ella a usted, de modo que la sensación visual provocase una inmediata reacción psíquica. Sí, haremos este experimento. Vendré muy pronto. A las 6:30, a las 7. ¿Qué quiere marcharse? Claro, son las 12:30. Por caridad, doctor, usted no puede abandonarme en esta situación. Ya he dado orden para que le preparen mi cuarto. Pero... ya está, ya está. Gracias, doctor, gracias. No me quedo tranquilo si usted no está aquí. Si desea leer un poco hasta que venga el sueño... No, no, tomaré algunas notas sobre mis observaciones. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bravo. Francisco, prepárame la almohada y las mantas. ¿Quiere que traiga un colchón? No importa. Para dormir no hace falta. Acuérdate de llamarme a las 7. Ah, y no hagáis ruido para no despertarla. Hemos de hacer un experimento. ¿No manda algo más el señor? No, puedes marcharte. Buenas noches, señor. El experimento. No comprendo por qué ha querido dejarlo para mañana. Creo que será mejor esta noche. Entraré de puntillas, encenderé la luz, ella abre los ojos y... ¡Oh, Pablo! ¿Y todo se habrá acabado? Eso es, eso es. Manos a la obra enseguida. Tuyo. Es un bruto. Ha entrado en mi cuarto. Sí, sí, comprendo. Pero ya sabes, es un bromista. ¿Un bromista? Sí. ¿Qué dices? ¿Un hombre entra en la alcoba de tu mujer y no le matas? Claro que sí. Tiene razón. Debo matarlo. Mira, sí. ¿Pero qué modos son estos? ¿Cómo te atreves a entrar en la alcoba de mi mujer? Yo quería... Nada, eso no se hace. No. ¡Sátiro! Sí. ¡Échalo a la calle, échalo! No, pero... ¡Que no vuelva a poner los pies en esta casa! Sí, tiene razón. ¡Fuera! Un poco de paciencia. Deja que me explique. ¡Váyase! ¡Fuera de aquí! Sí, váyase. ¡Vete! Sí. ¡Vete! Sí. ¿Pero qué idea le ha dado? Quería probar el experimento. ¿El experimento? ¡Vete! Sí. ¡Vete! Sí. ¡Fuera! Sí. Ya está. Ya está echado. Ay, es lo menos que podías hacer. Bueno... Le debiste matar. Sí, pero no se puede tampoco exagerar. Sí. Antes de nada hay que ver por qué ha entrado en tu alcoba. Tal vez ha sido una equivocación. Tal vez había olvidado cualquier cosa. El sombrero. No, conoce bien la casa, la oscuridad, una equivocación de cuarto... No, no digas nada. Oh, si pienso como eras antes, cuando me querías verdaderamente. Celoso como un Otelo. Bien, se comprende. Estábamos en los primeros tiempos. ¿Eh? ¿Y qué significa eso? Compréndelo, mujer. Se teme, se desconfía, como el que se ha apoderado de un tesoro y tiene miedo de perderlo. ¿Y ahora no te importa perderlo? No, ahora estoy seguro de que no lo puedo perder. ¿No crees que sería mejor que te volvieses a dormir? ¿Dormir? ¿Quién tiene ganas de dormir ahora? Me ha pasado el sueño. Pero es tarde. Casi la una y media. ¿Pensar que tu amigo daría quién sabe qué por estar en tu lugar? Sí. En cambio, tú tienes una gran prisa por mandarme a dormir. No, no. Imagínate. Lo decía así porque... Porque eres mi marido. Sí. Porque soy tu marido. ¿Dónde habrá ido tu amigo? No sé, habrá ido a su casa. Cada vez que lo pienso, ¿qué idea le asaltaría la cabeza? Dime si no es loco lo que hizo. Se ve que he ejercido sobre él una fascinación irresistible. Sí, puede ser. Un verdadero maleficio. Dime, ¿tú crees que un hombre puede enamorarse así, de improviso? Sí. ¿Pero cómo? ¿Con un verdadero amor? ¿Con un verdadero amor? No, no es posible. Así, en un momento. No importa. Sí, porque, verás... La mujer que encontramos en la vida, en los teatros, en los salones, tiene un no sé qué de convencional que nos la hace extraña. No sé, será el vestido, el modo de hablar, el gesto. Es como una máscara que se parece a otra y a otra. En cambio, cuando estamos en su casa, en su ambiente, se transforman, se hacen más sencillas, más verdaderas. Revelan cuanto hay en ellas de interesante y de bello. Esparcen en torno suyo como una honda sensación de intimidad y de ternura. Y entonces parece como si se las conociera desde mucho tiempo. Como si se las hubiera amado siempre. Sí. La mujer no lo sabe. Y el que vive siempre cerca de ella, tal vez no se da cuenta. En cambio, quien llega de fuera... Es como un caminante aterido de frío que se refugia en una casa abrigada, cálida. Es una sensación de paz, una emoción tan dulce... Pobre. Porque además, hay que pensar en lo triste que es la vida de un hombre solo. Una vida gris, amores alquilados, una mesa en el restaurante y una casa vacía en la que nadie le espera. Pasa el tiempo entre tanto y un día se encuentra con que todos tienen un sitio, con que todos son felices y él no. Él ha quedado fuera. No obstante. Y entonces se comprende que surja en él un espíritu de rebeldía. ¿Pero cómo? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Qué méritos tiene él más que yo? Es más guapo quizás, tal vez más inteligente. ¿Quién? El marido. Ese es su único mérito, ser el marido. Haberla visto antes y haberse apoderado de ella. Otros muchos podrían haberse casado también con ella y hasta la habrían hecho más feliz. Pero él tuvo la suerte de ser el primero. Ese es su mérito. ¿Pero cómo? ¿Se puede saber de quién hablas? ¿De quién? De ninguno, ¿no? Hablaba en términos generales. Y ahora... Ahora me voy a acostar porque... me he de levantar pronto. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. ¿No te acuestas tú? No. Me quedo todavía un poco, a fumar un cigarrillo. Pablo, ¿te acuerdas aquella vez en Viareggio? Sí. Yo lo recuerdo todo, ¿sabes? Como si hubiese sido ayer. ¿Recuerdas? Era la luna. Primero vimos sus rayos desde la ventana. Sí, sí. Contemplemos ahora también sus rayos. No. Desde aquí no se ve. No deja el Pinar. El Pinar. Desde allí. Desde allí se ven sus rayos. ¿Desde allí? Sí. Desde mi cuarto. ¿Quién es? Ah, es usted. ¿Cómo está? Grave, grave. ¿Ha llamado, me parece? Sí. ¡Pablo! ¿Dónde usted? ¿Ha llamado? ¿Sabe lo que voy a hacer? Entrar yo. Por Dios. ¿No me ha dicho que hay que obedecerla? Sí, pero se da cuenta de lo que va a hacer. Le acogerá como antes. No, tal vez ahora no me reconozca. En la oscuridad. ¿Y yo qué hago? Los amigos entrando así en la alcoba de mi mujer. Pero si no es su mujer. Claro, claro. Pero siempre es una cosa que disgusta. ¡Pablo! Escuche. Ocurra lo que ocurra, yo voy. Bueno. Ya entro. Y no ocurre nada. Pero eso es inconcebible. No le echo. ¿Ha salido o no ha salido? No sé. Adela me ha dicho que se estaba vistiendo. Todo se había preparado bien. Adela debía estar aquí. Tú en el jardín, Rosa en el pasillo limpiando los muebles. El que primero la viese daría la señal. Sí, en efecto. Estaba claro. Si se dirigía al comedor, cantaría Adela. Si llegaba al pasillo, cantaría Rosa. Si salía al jardín, cantarías tú. Por lo menos, se sabría hacia dónde dirigía sus pasos. Pero, sí, sí, os pusisteis a cantar todos juntos. Fue un error. Sí, pero mientras tanto no se sabe dónde está. En su alcoba no. Me parece que ha debido marcharse. ¿Y no ha vuelto la tía? No. Me advirtió que dijese a la señora que volvería hacia las 10. Ah, buenos días. ¿La ha visto? Dios. ¿A quién? A mi mujer. ¿Cómo quiere que la haya visto? Acabo de salir del cuarto. Ah, ¿y ha dormido bien? Dormir bien. No he cerrado los ojos en toda la noche. Esta mañana me adormilé un poco, pero enseguida la gente empezó a cantar. ¿Qué es? ¿Algún orfeón que hay cerca? No, doctor, no. Le explicaré. Pablo, buenos días. Buenos días. No te muevas, no. Dame un beso en la frente. No te manches con la pintura. ¿Todavía usted aquí? No, es que pasaba y... Entonces... ¿Es que habéis hecho las paces? Me explicó todo. Fue un equívoco. Eso, un equívoco. Tanto mejor. Buenos días. Oh, tía, bienvenida. Estas flores son para ti. Gracias, qué bonitas. Y estas para ti. Las he arrancado de una tumba. Eso es buena suerte. En usted ha pensado mi pequeña Evelina. Dale la hiedra, nena. Sí, mamá. La hiedra, símbolo de la fidelidad. Donde se abraza, muere. ¿Sabes, Luisa? Quisiera dar una vuelta contigo. Unos encargos. Estoy a tu disposición. ¿Hablaste a tu amigo? ¿De qué? De mi pequeña Evelina. No. Háblale, háblale. Volveremos más tarde. No. Hasta luego. Tu abanico, tía. Ay, gracias. Necesito que me acompañes a escoger unos encajes. Pero, tía, para lo que yo pueda valerte. Entonces, hasta dentro de un rato. Tu abanico, mamá. Déjalo ahí. Sí, mamá. Hasta luego. Esta vieja empieza a ponerse pesada. Sí, de acuerdo. Aprovechemos, doctor, este momento en que estamos solos para estudiar un plan. ¿Un plan? Yo ya lo tengo. Marcharme. ¿Marcharse? Sí, marcharme, ya enseguida. Para la enfermedad de su mujer, busque usted a otro. Pero... Señor, está esperando... Estoy ocupadísimo. No estoy para nada. ¿Quién es? La mecanógrafa. Ah, la mecanógrafa. Bien. Dile que venga otro día. Mañana. Pero no, espera. Espera. Ajá. Esto. Dale esto. Son 3 meses de sueldo. Dile que tengo que marchar. Le daré unas cartas de recomendación. Es inútil que vuelva. Salúdala de mi parte. Un momento. ¿Es un mecanógrafo? Sí, era mi mecanógrafo, pero ahora ya no... He tenido que prescindir de ella porque me rendía poco. Vete, Adela. No, espere. Usted me dijo ayer por la mañana que mientras estaba dictando una carta a la mecanógrafa, entró su esposa, dio un grito y huyó. ¿Era esa mecanógrafa? Sí. Entonces podríamos intentar un experimento que tal vez... Dígala que espere un momento. Sí, señor. Es el experimento clásico al que se debe la curación de numerosísimos casos de locura pasajera. La reproducción escrupulosa de las condiciones de ambiente en que se manifestó el desequilibrio. Uh-huh. ¿Es aquí donde usted dictaba la carta? Sí. ¿Es aquí donde la señora apenas entró lanzó un grito? Sí. Entonces es aquí donde debemos reproducir la escena con la máxima exactitud. Ya. Una sola diferencia. Uh-huh. Que en su puesto me pondré yo ahora, puesto que para la señora, su marido soy yo. Si el experimento resulta bien, la excitación memotécnica producirá el encaje psíquico. La situación volverá a su normalidad. Ya. ¿Está usted verdaderamente seguro de que el experimento puede tener éxito? Seguro. Se intenta. Se trata de penetrar en los laberintos misteriosos de las reacciones psíquicas. Uh-huh. Seguridad... ninguna. Esperanza, mucha. Probemos. Bien, bien. Adela, haz que entre. Sí, señor. Buenos días. Buenos días, señorita. Muchas gracias por los 3 meses de sueldo. Es usted muy bueno. Oh, nada. No tengo más remedio que prescindir de sus servicios. Sí, y para el caso de que no encuentre ahora trabajo, le daré unas cartas de recomendación. Oh, agradecida, pero no lo necesito ya. ¿Ah, no? He encontrado colocación. Claro. ¿Ah, sí? Con el abogado San Luis. Ya. Me imaginaba que iba a quedar en la calle, pero... Entonces, amigo mío, si quiere usted explicar a la señorita... Es mejor que se lo explique usted, doctor. ¿Es el mismo traje de ayer? No sé, me parece que sí. Sí, el mismo. ¿Le gusta? Sí, tenemos necesidad, señorita, de su colaboración para una experiencia de la mayor importancia. ¿Qué es? ¿Espiritismo? No, señorita. Es algo muy grave y que requiere la máxima atención. Usted recuerda, sin duda, que ayer, sobre esta hora, la señora entró en esta estancia. Lanzó un grito y huyó. Sí, recuerdo. Ahora hemos de reproducir con escrupulosa exactitud la situación que precedió inmediatamente a la entrada de la señora. Pronto que el tiempo corre. Recomiendo una vez más exactitud matemática. Los mismos gestos, las mismas posiciones. ¿Comprendido, señorita? Sí. Bien. ¿Empiece a dictar? Una carta cualquiera. Sí. Claro que sería mejor la misma de ayer, pero esto no tiene importancia. Adelante, veamos. De la instancia interlocutoria enviada al excelentísimo tribunal, se deduce que... Perdón. ¿Qué es? Un pequeño detalle. Como usted dice que quiere una exactitud matemática... Sí, indica. Yo estaba sentada. ¿Ah, sí? No, pues siéntese. No. Estaba sentada. Aquí. Sobre la mesa. Sí. ¿Así? ¿Sabe, doctor, cómo se cansaba de estar de pie la pobre? Comprendo. ¿Debo dictar? Sí, dicte. De la instancia interlocutoria enviada al excelentísimo Perdón, tribunal... señor abogado. ¿Usted no estaba sentado? ¿Se puede saber de una vez cuál era esa posición? Después de todo, no tiene nada malo. Nuestra posición... Era esta. Bien. Escuche, doctor, no vaya a creer. Tiene poco que creer. Usted estaba abrazando a la señorita. Un momento brevísimo, nada más. Y precisamente en ese momento entró su señora. Esto explica todo. Esta es la razón de todo. Pero ¿por qué no me lo ha dicho antes? Me pareció que era un detalle sin importancia. ¿Sin importancia? Sí. Pues este es el trauma psíquico. El choque nervioso que ha originado la epistaxis. Pero después de todo, ¿qué hay de malo en ello? ¡Un abrazo! Ah, ¡calle, calle, calle! Que es usted la causa de todo. Quietos, quietos así. Esperen un momento que yo pueda ver bien. ¿Eh? Oh, perdón. ¿Qué es? Quería el abanico de mamá. Aquí está. Gracias. ¿Ha visto? Sí, he visto. Qué bello cuadro formábamos. Yo abrazando a la mecanógrafa y usted presenciándolo tranquilamente. Bueno, paciencia. Ahora yo la abrazo como la abrazaba el señor abogado. ¡Ah, bandito! No diga tonterías. Es por el experimento. Oh, sí, bonita excusa. Pero no importa. La misma posición. El brazo rodeándome la cintura. ¿Así? Más apretadamente. ¡Pablo! La tía. ¡Pablo! No puedo creer lo que veo. Tú. ¡Tú! Sí, tía. Este, te explicaré. ¿Qué vas a explicarme? Está explicado todo. ¡Oh, miserable! ¡Traicionar así a ese pobre corazón! ¡No, no, verá! ¿Y quién es esa? Luisita Bandinelli, taquimecanógrafa. ¡Váyase! ¡Váyase de esta casa! ¡Claro que sí! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Fuera! Y ahora nos toca a nosotros dos. Bueno, pero no hace falta gritar así. ¡Claro que grito! ¡Sinvergüenza! ¡Descarado! ¡Traicionarla aquí en su propia casa! Uf. ¡Profanar el hogar doméstico! ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Mamá! ¡Evelina! ¡Pequeña mía! La tragedia ha caído sobre esta casa. Ese hombre es un libertino. Lo he sorprendido abrazando a otra mujer. No, mamá. No era él. Era aquel amigo suyo. ¿Qué dices? Era el mismo. No, mamá. Era su amigo. Pero si yo lo he visto con mis propios ojos. También lo he visto yo con los míos. Perdona, perdona, tía. Pero me quedé un momento para dar unas órdenes. Luisa, tengo que hablarte de una cosa grave. Muy grave. ¿Qué ha sucedido? Evelina, vete a pasear por el jardín. Sí, mamá. Luisa, me duele el corazón de tener que causarte este gran dolor de hoy. Pero, ¿qué ha ocurrido? Vamos a ver. Tu marido... Tu marido no es digno de ti. Lo he sorprendido hace poco abrazando a la mecanógrafa. ¿Qué? Sí, es terrible. Pero es así. Valor, pequeña. Valor. ¿Pero estás segura de que era él? Lo he visto con mis propios ojos. ¿El más alto? Sí, tu marido. ¿Cuántos maridos tienes? Yo le he dicho ya cuatro cosas, pero ahora debes hablarle tú. Ah, claro, claro, sí. Ninguna debilidad. No te dejes conmover. Todo debe haber acabado entre vosotros. Oh, aquí está. Tu mujer lo sabe todo. Mejor. Bien, sí. He abrazado a la mecanógrafa. Doctor. ¿Eh? Doctor, escuche. Yo no puedo más. ¿Pero cómo? Sí, porque no sé si usted se habrá dado cuenta. Pero yo no he estado nunca loca. No. Ni en sueños. Lo fingía así. Pero las cosas se han enredado de un modo que... Es posible. ¿Usted no está loca? No. No se enfade, doctor. Mi marido merecía una lección, ¿no le parece? Hacerle sentir el espanto de la locura. Pero después ha llegado usted y entonces... Entonces el juego me ha tentado. Qué extraña sensación la de verse casada con una persona a la que no se conoce. Pero las cosas se han complicado tanto que con todo esto tengo miedo de volverme loca de veras. Entonces usted ha jugado con la ciencia y con este modesto representante de ella. Ah, doctor. ¿Le disgusta haber hecho por un día el papel de mi marido? No, no. No es eso lo que quiero decir. Usted ha sido muy bueno. Y ahora me ayudará a salir de todas estas complicaciones. Ahora dígame, doctor. ¿Se puede curar así, de pronto, sin una razón? Sí. Sí. Los locos pueden hacer cualquier cosa. Pueden cometer hasta la locura de curarse. ¿Qué debo hacer? Una cosa muy sencilla. Reconocer a su marido en cuanto lo vea. ¿Cómo? ¿Así sin más ni más? Usted debe estar como un poco ausente de todo. Como si despertara de un sueño largo. Oh, Entonces, ¿no debo decir nunca a mi marido que yo no estaba loca? No, no. Déjele siempre ese recuerdo y ese miedo. Pero dígame una cosa, señora. Anoche, cuando usted me dijo... ¿Anoche? ¿Qué ocurrió anoche? No recuerdo nada. Estoy aturdida, como en tinieblas. Comprendo. ¿Llamó a su marido? Sí. Señor Malpieri. Señor Malpieri. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Curada. ¿Qué? Véala. ¡Oh, Pablo! Luisa, Luisa mía. Luisa. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Me siento aturdida. Como en nieblas. Estás aquí, aquí en tu casa, con tu Pablo. Pablo, Pablo mío. Luisa. ¿Quién es aquel señor? Un amigo mío. Tengo una confusión en la cabeza. Una sensación de angustia, de opresión. No es nada, no es nada. Ven a tomar un poco de aire en el jardín. Sí, sí, un poco de aire. Sí. Doctor, ¿hoy se quedará usted a comer con nosotros? No, basta. Pero si algún día vuelve a enloquecer... Sí. Si algún día llego a enloquecer... Le llamaré. Se lo prometo desde ahora, doctor. Se lo prometo. Ha sido una audición de teatro de Radio Barcelona. Con una obra de Aldo de Benedetti. Usted no es mi marido. Reparto. Luisa Encarna Sánchez. Tía Clotilde Coral Díaz. Evelinda Isabel Campillo. Mecanógrafa Mercedes Pastor. Adela Rosa Mateu. Rosa Amanda Camps. Pablo Jorge Serrat. Alberto Antonio Fernández. Francisco Santiago Cortés.